estoy solo y dejo la puerta abierta. Me oprime una pena el alma y tú eres la responsable por cariño. Me voy a quitar del trago, a ver si por tu cariño soy otra cosa. Ay, ay, ay, cariñosa, no seas así, que te cuesta querer. Como te quiero a ti. Ay, amá, con razón te quiere mi papá. Tienes con qué quererme, pero andas haciendo alarde de tu desprecio. No trates de aborrecerme, pues tienes que ser mío, no importa el precio. Cariñosa, no seas así, que te cuesta quererme, ay, como te quiero a ti.